ofrecerles sacrificio extraño que no le agrade a él. Lo que él busca en ti es un sencillo corazón, una ofrenda de adoración, un siervo que él pueda usar. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificio, me cueste nada. Servirle solo a él, para eso vivo yo. Lo que tengo es de él, no es de mí, pertenece a él. Él pida de mí, con gozo yo lo haré. Y si requiere dar mi vida por mí, Jesús, yo moriré. Ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré que no me cueste nada. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Oh.